tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de ECRO, aquí por Radio Juan Gómez Millas, en www.radiojgm.chile.cl. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, Rocío? Ya estamos saliendo de un fin de semana largo. ¿Se nota por mi letargo en el saludo? Sí. Entonces estás medio descansado, ¿no? Que no. ¿Tienes ganas de dormir, no? No. O sea, ¿no? Quiero dormir, no quiero más pruebas, no quiero más... Estamos cerrando el semestre casi, ya estamos cerrando junio, de hecho. No me interesa, quiero dormir las vacaciones. Todas las vacaciones, sí. Yo no puedo, sorry. Porque mejor no decimos nada, ¿ok? Ya. No importa, dejemos hablar de nosotros mismos y les contamos que hoy día en un nuevo episodio de ECRO, transmitido, como les decía, por Radio Juan Gómez Millas, en www.radiojgm.chile.cl. Y también en Podcaster si lo subimos a tiempo, ¿cierto? Eso, no, si lo estamos subiendo a tiempo, ¿qué te pasa? Ah, ¿verdad? Sí, estamos subiendo todo simultáneo. Muy bien. Muy bien. Tú estás a la medianoche, ¿no? Espero. ¿Ah? Espero que esté a la medianoche. Espero. Sí. No sé, ¿ah? Yo me encargaré de eso, ¿ok? No. Yo siempre lo hago. Independiente de eso, hoy día, de nuevo, estamos en un capítulo de ECRO. ¡Tenemos visita! Este es el tercero seguido de Tenemos Visita y... Estamos teniendo un buen nivel y esta no es la excepción porque nuestro invitado que tengo aquí a mi derecha es periodista. También es rostro ancla, vostro ancla de Rock and Pop. Vostro. Y sale tú mismo, Nacho Lira con nosotros. ¡Un aplauso! Hola, gracias chiquillo. Me siento muy honrado de estar. Esta es la primera vez que estoy en una radio que no sea la mía, lo cual es maravilloso. Oh. Todo nuevo para mí. Es otro micrófono, es otro audífono, es otro olor, y es un olor mejor que el de Rock and Pop, tengo que decir. ¿Ah, sí? Sí. Porque es muy encerrado el ambiente ahí, sí. del Es muy hediondo, ¿no? Depende de las mañanas. Depende si el equipo anterior se bañó por las mañanas. Tú sabes que yo hago un programa que va a las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces va seguido del matinal, que es la grúa. Yeah. Si tenemos fe en que todo el equipo de la grúa se bañó tempranito en su casa, no hay problema. Pero hay veces, que sobre todo en invierno, que no pasa. Entonces, claro, tengan alguno de estos como... desodorante ambiental, no sé. Ahora nos pusieron una especie de purificador de aire que está haciendo horas extras porque de verdad que si hay aire para purificar, es ahí en Rock and Pop. Onda, wow. Onda, ya en el edificio de ustedes creo que echan el agua, echan a las máquinas que venden cosas. El agua, las máquinas. Pero parece que hicieron una contratación estrella para hacer el más menos. Sí. Claro. Tuve que despedir a tres trabajadores para financiar este purificador de aire, pero está valiendo la pena hasta ahora. Sí. Yo vi una máquina por ahí que tuve que decir, no, si yo voy a aceptar los billetes de 1,000 a 2,000 pesos, no se preocupe. Sí. Oye, quiero felicitarlos por la base, la de Stevie Wonder, con maravilloso. Es una canción maravillosa, esta es My Cherry Amor, grande Stevie Wonder. Además que como Rocío partió con su locución, así como, buenas tardes, ser como el horóscopo, en cualquier momento, así, Libra. No, exacto. No, oye, hubiera querido ver la semana pasada, capítulo que todavía pueden descargar, hubiera querido ver a Javier Barría haciéndonos la base. A la vuelta de tanda. Fue una cuestión así, wow. Alucinante. Wow. Solamente la prueba en cada soundcheck que tiene. ¿Sí? Me deja la vara alta, ¿qué puedo hacer yo como invitado entonces? ¿La puedes cantar o no? ¿Te la harías la hora? No, sí, gracias, pero no. ¿Para qué? No sé, alguna invitación loca. Ahí vamos a ver, Sancho, cómo. Esta dinámica de Crow funciona en que tú eres un conductor más con nosotros. ¿Ya? Eres un contenido transversal de todo el programa que tenemos preparado, que parte con unas buenas y no tan buenas nuevas. Noticias para celebrar y no tanto. Y la que se convirtió en una sección fija de Crow es la noticia Beatle de la semana. La noticia Beatle de la semana, entonces, te cuento, porque nosotros podríamos hacer programas todos los días con esta sección. Esta pura sección nomás. Benditos Beatles que nos dan pauta diaria. Bueno, ¿cachai que Paul McCartney? ¿Quiénes son ahí? Son unos cabritos como de un puerto libre. Rock emergente. Por favor, adelante. Claro, una banda detergente. No, que Paul McCartney ayer, ¿cachai? Como que se apareció de la nada en... como invitado de Neil Young en el Hyde Park de Londres. No te puedo creer. Hyde Park de Londres, Neil Young llenando ese parque. ¿Esto enorme. ¿En el marco de Glastonbury o era otro festival? Después de Glastonbury. Ah, ¿estamos temporada de festivales allá? Sí, pues están llenísimos. Temporada de festivales que no podemos ir. Qué y lindo. Que solo podemos descargar. Y también tengo algo como de Beck. ¿Usted sabía que está muy revisionista de que ahora hay sin balón? No, tu perro no, sino que Beck Hansen. ¿Tu perro se llama Beck? Mi perro se llama Beck. ¿Qué nota? ¿Le pusiste por Beck Hansen o no? Sí. Ah, porque Beck Hansen está embalado. Quiere grabar discos completos con sus amigos en tan solo un día. Claro, ahora mi perro tiene un amigo que se llama Lunita. Y ¿ah, que sí? Es una perra tan loca como el... Mi perro, caché que todos los ladradores son súper simpáticos, súper amorosos, se tiran a la gente encima. No, él no, él le ladra a la gente y es como rudo. Sí. Héctor, tú lo vas a decir. Es tan grande como yo, no puedo, le tengo respeto a Beck, sí, de todas maneras, sí. Qué lindo eufemismo para decir que te cagáis de miedo con el perro, en realidad. Sí, yo tengo un respeto bastante alto, más alto que yo. Pero bueno, mira, tiene mucho que ver entonces mi Beck con Beck Hansen. Con Beck Hansen, que le tengo un respeto también, pero él es más inofensivo, espero. También tenemos visita a terreno y tenemos una deuda que teníamos de la semana pasada. ¿Qué sí. Barriga se embaló, digo? No fue Barriga que se embaló, nos embalamos nosotros al comentar la gran visita de Liniers a Chile con nuestra entrevista. Sí. Qué lindo. Sí. Yo puedo decir que figuré como fan ahí en la fila de Sí. De hecho, esta invitación se gestó a partir del encuentro que hicimos en la cola de Liniers. ¡Ah, verdad! Exactamente. Mire, todos se conectan, el rostro es maravilloso. Qué lindo. Sí. ¿Leyeron el reportaje en el Mercurio en Artes y Letras del domingo o del sábado? No, del domingo. Salió ayer como el fenómeno del Liniers en Chile, y era como, oh, pero ¿cómo lo conocen? Y como, ¿qué te pasa? Si gente que... Claro, la típica subestimación que hace el Mercurio de todos sus lectores y de toda la gente en Chile, en realidad. Se quedaron en Jimmy Scott. Sí. Sí, pero no hay que inflar cosas de cuerpo, no importa. Lo que sí importa es que tenemos que comentar por fin lo de Teleradio, no Central Oriente, que lo quedamos donde debiendo. Donde también te encontramos, Nachito Lira. Ah, ¿verdad? Está todo conectado. Sí, está todo. Se va a comentar eso. Y lo otro, compartir, ¿qué pasa con esto de Michael Jackson? La muerte de Michael Jackson. ¿Saben qué se murió Michael Jackson? ¿En serio? Sí. No, güey. Sí. O sea, no hinchí. Así se murió Michael Jackson. Ha sido tema. Recórcholis, no me digas nada. Vamos a estar conversando eso más adelante y vamos a estar improvisando al respecto. Y ustedes tienen su opinión y yo tengo las mías. Ay, que suena feo eso. Ay, que soy tan polémico. Yo. Ya, chiquito, te va a gustar porque tengo una sección llamada ¿Dónde, cuándo y a cómo? Que es la mejor cartelera, digo, del espacio sideral. Me gusta el del a cómo. A cómo. Que es un concepto que es como de Vargas. ¿A cómo tiene los cachai? Exactamente. Claro. ¿Dónde, cuándo y a cómo? Pero en esa sección yo aquí no estoy. Sí, va a conocer una chica agradable llamada Roxy. Que ahora agradable. Primero, no, si es tan cochina, ay, si es tan ordinaria. Y ahora agradable. Porque se viste un poco más porque es invierno, ¿sabes? Todas las semanas cambié la versión respecto a Roxy. Qué feo, ¿ah? ¿Eh? No sé, pues igual tengo que darle un poco más de crédito a Roxy. No, Nachito, también te pido las disculpas del caso. En serio. Discúlpame por lo que vaya a presenciar en un rato más, porque en verdad... Me muero por conocerla, de verdad. Otro más. No, bueno, Roxy nos va a estar contando. Ella no, sino que nos va a estar ayudando a decir las coordenadas de cosas. Hay una visita VIP el sábado. ¿Qué? Hay una visita VIP el sábado. ¿Quién no va a venir? ¿Roxy, tío? Va a venir Roxy, sí. Pues ya va a estar esperando. Ya viene la micro para acá. Y nos sí, pues no va a venir en auto. ¿No va a venir en auto? Quizás que ¿no? la va a venir a dejar. Hay un menú sí, una que trae de Lulu Jam a Manuela García. ¿Qué nos va a contar ella? Pero más adelante, eso lo vamos a tener más adelante. Oye, y tú, Nachito, quiero, por favor, que nos presentes la primera canción. ¿Qué tiene que ver contigo? La trivia detrás de lo que viene a continuación. Estoy muy contento porque hoy puedo presentar canciones de mi gusto, no como suele pasar en la radio, donde a uno de repente lo empapelan la puteada, que le dicen, oye, pero ¿por qué pusiste ese tema? No lo pongo yo. Quiero aclararle a alguien que escuche Radio Juan Gómez Milla y los que pueden escuchar el podcaster que las radios, en general, Rock and Pop y todas las radios de consorcio grandes funcionan con un directorio musical que se define una parrilla que está prehecha. Entonces, cuando de repente se quejan porque el tema de Lily Allen salió 3 veces, no es que yo quiera poner Lily Allen. Hay decisiones y mecanismos detrás. El gusto no está metido ahí, pero ahora sí. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo, entonces es como una emoción muy grande para mí poder presentar esta canción de una de mis bandas favoritas, que es Foo Fighters, la banda del señor Dave Grohl, que salió de las cenizas de Nirvana, ustedes lo saben bien. Este es el segundo disco de ellos, del The Color and the Shape, un gran disco que estuvo cumpliendo aniversario el año pasado, que tenía una edición especial. Es un tema que se llama My Hero, y yo le amo a este tema. Aquí escuchamos a Foo Fighters en esta partida de Ekro. You alarm me now, talk about. Take those pictures down, check it out. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. There goes my hero. Watch him as he goes. There goes my hero. He's ordinary. I Don't the best of them read it out, while the rest of them peter out? Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. Acústica de My Hero. Te sorprendí con esa, Nacho, ¿no? Golpeaste absolutamente. Yo como que esperaba la típica estudio. Y me parece que esta es de la Skin and Bones. De la Skin and Bones, sí. Gran disco. Es un gran DVD también. Dave Grohl es lo más grande en realidad. Y nada, yo tengo como la duda pendiente de verlos a ellos en Chile. Eso. ¿Y cuándo los vamos a tener? Imposible tenerlos acá. Están por ahora, ¿no? O sea, por ahora. No por falta de Luca ni nada, sino porque los mismos Foo Fighters están en lo que los gringos denominan un hiatus, cuando se toman este pequeño receso, igual que Red Hot. Ah, verdad. Que sí. Están como fuera de las pistas por un rato, básicamente para no aburrirse y pelearse entre ellos. Pero yo creo que una vez que vuelvan, la gira mundial de ellos debiera pasar por acá. ¿Y por dónde los podríamos ver ahí? ¿Cómo te tinca? ¿Qué lugares por ahí? Un show de Foo Fighters tiene que ser a estadio abierto, ¿cachai? Yo le apuesto a una pista atlética, a un estadio de la Florida. Yo tengo que decir porque me ha sorprendido qué rápido se desecha la opción del estadio de la Florida para conciertos, cuando el show que vimos de Kiss ahí fue la raja. La raja. Fue espectacular, sí. Pero ahora sí viene Faith No More. Además. Faith No More en la Florida va a ser increíble. No, bueno. Sí, bueno. Yo creo que en la Florida es como una gran revelación. Fue la gran revelación 2009. Sí. Mi consejo es que vaya en bicicleta o cualquier otra cosa, porque en auto... Es lejísimo. No, te estáis locos. Yo me demoré 2 horas en salir de ahí después de la Kiss, así que... Te disfrutaste Kiss, ¿no? Absolutamente. Sí, yo, como cabro chico. Lo que sí vamos a disfrutar es lo que nos presentan los chicos de JGM a continuación. Porque hay noticias para celebrar y otras no tanto. Buenas y no tan buenas nuevas. Las noticias y curiosidades del momento en EGROC. buenas y no tan buenas nuevas, con una que ya se está volviendo una mini sección dentro de esta sección de Rock, la noticia Beatles de la semana. Porque tú sabes que, Nacho, que los Beatles hacen noticias cada día. Pues sí, ya no existen. ¿Cómo van a seguir haciendo noticias? Lanzamientos, que Rock Band, que Paul, que George, que Ringo, tenemos harto, pero yo elegí una. No, que... eso es romanticismo. ¿Cómo que romanticismo? Eso va a aferrarse una ilusión. ¿Tú crees? Sí, tú tienes que aceptar el hecho que los Beatles ya no existen. Ah, no. Por favor, por favor. No importa, gracias. No importa que eso. Oh, qué rico, tenemos algo para beber. Ah, muy bien. Y tiene galletas, que llegó el catering, ¿ah? Llegó el catering. Contémosle a la gente. Sí, que no sepan, esto es. ¿Se acuerdan del año pasado? ¿Se acuerdan la semana pasada que le teníamos el manso desayuno a Javier Barría? Sí. Esta semana vamos a tener un desayuno un poquito más austero a Nacho Lira porque no sabe lo que le espera la salida de Muy bien, entonces, no, yo estoy feliz con mi tecito porque usted sabe que para la temperatura que estamos enfrentando viene ya. Mira, no te voy a molestar más entonces con lo de Beatles porque yo también amo de Beatles, pero usted sabe que todo esto de que el romanticismo es una manera de hincharte la pelota un poco, pero... Lo sé. Como lo solemos hacer en el edificio, digámoslo. ¿Yo puedo decir que molestamos mucho a Héctor en la oficina? Sí, pero a cambio un golpe de mi parte. ¿Qué? Sí. Puede ser que pero es una molestia. Mira, yo te voy a explicar, Rocío. Nos reímos con él, no de él. Es más bonito. Yo hago lo mismo, entonces ya estamos bien. Ah, está súper bien. Ah, entonces a reír de mí todo el rato. Mira tú, ¿eh? Enano. Ya. Enano. Ya, pues. Noticia Beatles. Deje citar a Kings y vamos Noticia con... Beatles. Noticia Beatles ahora, tú... Perdón, que estaba citando a los Kings. Nacho, ¿te gusta Neil Young, cierto? Neil Young, el gran canadiense, ¿no? Por supuesto, he visto todas sus películas. Todas sus películas como Bernard Shaw, que es un gran director, por cierto. Me fascina... Neil Young en su faceta de músico. Neil Young en su faceta de músico. Odiamos a Nacho Lira. Ya. Y así que su línea de ropa también del año pasado me gustó muchísimo. Su colección. Sus camisas como un poco de franela y está haciendo más trajes ahora. Mira usted. ¿Qué pasa está de con gira? Él? Está de gira ahora, promocionando Fork in the Road y los archivos que sacó la recién. Esa cajota de sus primeros 10 años. Alex Rowe tiene cronogramas múltiples. Ah, ¿sí? Una caja impresionante que ya estaré destacando en algún momento en algún programa mental. Paul McCartney estuvo de invitado en un show de Neil Young anoche en el Hyde Park de Londres. Lo que estábamos adelantando, maravilloso, impecable. ¿Por qué fue esto? Neil Young, cada show de ahora de su gira actual lo cierra con un cover de Un Día en la Vida. Se puso como Oasis, que también cierran ellos con... O cerraban ya, creo que ya terminó la gira, parece. Bueno, sí, pero estaban cerrando siempre con el cover de... I Am the Walrus. Sí, pero no van a comparar a Oasis con Neil Young. Bueno, pero si estamos haciendo una comparativa en el tema de cerrar homenajeando a los de Liverpool. No tiene por qué estar con la polémica facilista. Claro. Oye, pero cómo me atacan. Ustedes se potencian y me atacan, no puede ser. Ay, pobrecito. Es un mártir este hombre. Ya, hablando de Neil Young. Neil Young cierra cada show con su A Day in the Life. E invitó sin aviso a Paul McCartney. Me puedo imaginar la impresión del fan que estaba ahí viendo a Neil Young y de repente como que ya así y aparece junto a un grande, aparece McCartney de lado como que... y McCartney apareció corriendo. Ustedes pueden ver el video de YouTube, que hay por lo menos unas tres fuentes, unas mejores que otras en HD, porque ahora como que todos tienen sus cámaras HD y gran impecable. Están en la parte que canta Paul en la canción original, en Woke Up, Flap, etcétera, y aparece Paul McCartney corriendo a cantar. Yo me habría puesto a llorar, de una, como colegiala. Incluso los tipos en el audio que se puede ver y escuchar en YouTube, digo, se notan, oh my god, Paul, y se ponen a llorar. Oh, es maravilloso. Yo me hubiera llorado, sí. No, Electro se desmaya al tiro. Yo me desmayo. Sí. Y no hubiera disfrutado nada, y después tengo que haberle contado. Claro, pero te lo perdiste, ¿no? Es como una cosa que les voy a contar. Solamente para adelantar, para cuando después hablemos de Michael Jackson. Yo estuve en el concierto en 93, pero después les voy a contar en qué circunstancias. Guárdate eso. Y ahí eso, van a entender ahora por qué se los dije ahora. Porque también tenemos algo con Beck. Ah, no, solamente me faltaba aclarar de que... Ah, me estás interrumpiendo, ¿eh? ¿Ah? ¿Me estás interrumpiendo? No. ¿No? Ah, ya. No, dígalo nomás. No peleen acá, dígalo nomás, por favor. ¿Por qué pelea? ¿Qué te falta acotar? A ver. Me falta acotar de que Neil Young anda promocionando sus archivos. Sus archivos. Creo que ya lo habías dicho y se me fue un laguna mental. Quiero tener la caja de archivos, por favor. No la vas a tener nunca porque vale 150 lucas y yo no voy a comprar. Se me olvidaba ese detalle. Pero por otro lado tenemos a Beck, a nuestro querido amigo, además de mi perro. ¿Te gusta mucho Beck a ti, sí, Nachito? Sí, absolutamente. Un grande. Es un grande Beck, de todas maneras. Entonces vas a estar contento con esto de que Beck quiere llamar a todos sus amigotes para... hacer Beck and Friends Music Club. Que es una asociación que va a estar tocando con todos sus amigos. Es como si Jimi Hendrix hubiera hecho de su Electric Lady Studios una especie de club membresía VIP. ¿Sabe algún detalle de con los amigos de Beck? ¿Sabemos qué amigos tiene Beck? Sí, los tenemos acá. Por ejemplo, Devendra Banhart, MGMT, Nigel Godrich, Lidl. Buena. Sí. Son varios de ellos que estos han llegado a formar parte de este proyecto llamado The Record Club, que va a ser como la banda de los corazones solitarios de Beck. Qué entretenido que aparezca Jamie Little en la lista, porque él es un gallo que en inglés que hace soul y que es un músico realmente notable. Entonces la combinación que va a hacer él con Beck, me imagino que va a ser una cosa como el Midnight Vultures, muy bailable, como medio vacilón. Así que está choro. Si no chequen, no conocen a Jamie Liddell, yo tuve la suerte de verlo en vivo el año pasado. Por eso lo comento. Así ah, perfecto. Chequenlo, está muy bien. ¿Cuánto lo viste el año pasado? Cuéntame. El Lollapalooza. Lollapalooza. Sí. Wow. No. O sea, tremendo. Bueno, Jamie Liddell y un montón de gente más a propósito, pero no, pero. Ahí que me mencionaron como que ¡ah! Me tiró el flashback. Sí. Muy bueno. Oye, la duda caso, que se. ¿Ah? En todo caso, eso sí, para que entienda la gente en su casa, para que entiendan los niños en su casa. Ya. Lo que se va a hacer con esto es, por ejemplo, regrabar discos que ya están hechos. Sí, y también puede estar la opción abierta de que salga lo que salga. Hagan otras cosas como lo que decís tú, así hacer mezclar. Estos músicos son muy loquillos. La gracia de esto es que van a grabar sesiones en un solo día y van a colocar cada canción en Beck.com. Beck.com. Beck.com. Ya, chequenlo ahí. Anótenlo en sus favoritos. Ah, anote también. El primer disco que van a querer grabar es de Velvet Underground a Nico. Uno de mis discos favoritos. El de la banana. Se van en la Dream Theater de hacer. ¿Qué es eso? Se están yendo, no, la que tiene una banana cortada. A lo mejor la gente lo reconoce por eso. Oye, entonces Beck se está yendo en la Dream Theater de tocar discos enteros. Bueno, que estos tipos, los Dream Theater, lo hacen en vivo, que han hecho Master of Puppets, Dark Side of the Moon, etcétera. Y ahora siguen dando la lata a Dream Theater. Así es. Ah, mira todo. Es horrible. Que me perdonen los fanáticos de Dream Theater y todo eso. Yo encuentro que son unos lateros. Así ya los de marca son mayor. Yo encuentro que el metal como institución es latera. Como muy pajera. No, o sea, es que el metal tiene mucha vertiente. Mi tema con Dream Theater es que gente que tiene la ambición de hacer canciones de 14 minutos y pensar que la gente tenga 14 minutos de su tiempo para escucharlo. ¡Claro! Es como, no. Bueno, de todas maneras, Beck no nos va a dar esa lata, porque yo espero escuchar esas versiones de la Velvet Underground exquisitas. Le tenemos fe al hombre, ¿eh? Sí. Sí, tú también le tienes harta fe porque lo escogiste para tu playlist. Sí, pues, yo no sé, me parece que habían dos de pequeño, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? La que tú elegiste. Vamos con la que, ya, perfecto. Porque tú tienes una historia que contar, ¿no? Sí, era con historia. Pues que esta yo la elegí porque me gusta nada más. Bueno, tengo pero que te gusta. ¿Desde cuándo te gusta, por ejemplo? Puedo inventar una historia a lo mejor. Por supuesto. Dale. Puedes tienes el micrófono. Claro, cuando subí el Everest el año, hace 3 años ya con mi grupo Scout, hicimos un paseo de fin de semana y dijimos, vamos al Everest. Fuimos todos, nos llevamos un jocabí para el día. Empezamos a subir un sábado a las 12 del día y llegamos como unos 20 minutos después. Y arriba, uno de mis compañeros sacó un Walkman y tenía The New Pollution, y fue la canción con la que celebramos en la cumbre del Everest. ¡Wow! Y es una historia real de mi vida y la quería compartir con ustedes. Me emociona un poco, perdimos muchos hombres en aquel ascenso, pero acaba. Beck. She's got the lily white cavity quasars. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk. Strangers, she can sleep with a fiery ball. revolution. She's got a paradise camouflage, like a whip crack sending me shivers. She's a pole gonna strip my notion, riding low on the drunken rivers. She's a para esta vuelta. Lo que pasaba era Beck con The New Pollution acá en ECRO, su programa favorito de la tarde, de la noche, de la hora que lo estoy escuchando por podcaster o su programa tardecito de los viernes y martes a las 7 de la tarde por Radio JGM. ¿Qué tal el té? Está bueno, ¿no? Bueno. ¿Sí? Y también quiero señalar que nos acompaña Rigochoc. No nos acompaña. No nos acompaña, pues. Nos acompaña la tía del kiosco que nos vende los Rigochoc. Ah, bueno. Ella nos acompaña. Nos acompaña la tía. Entonces, ¿cómo se llama la tía del kiosco? No sé. No sé, pero ¿cómo? El kiosco del ICI, la Escuela de Periodismo. ¿Cómo no sabes Chile? ¿Sabías tú que nuestro querido y estimado casino tiene ranking top 5 de 5 arcadas en los almuerzos de las universidades chilenas? ¡Wow! Según aquel asqueroso medio llamado Control Z. Ranking de 5 arcadas. Pero ustedes pueden salir al paso, pueden desmentirlo. ¿Es así de malo? O es malo. No, sí, lo es. Me ha tocado probar un par de veces. Lo único cierto que han dicho en ese medio ha sido... ¿Ah? Y el jugo extraterrestre. Bueno, yo puedo contar que en mis inicios en el periodismo, cuando era un joven y virgen estudiante de la Católica, por ahí por segundo año, teníamos una revista y yo hacía una columna gastronómica. Entonces, como estábamos estudiando en Casa Central, ahí en el centro de Santiago, en la Católica, yo iba como por todos los boliches de alrededor y yo iba poniendo tenedores plásticos para los lugares. Y así encontramos picadas muy buenas, pero también el casino que teníamos ahí que era realmente tóxico. ¿Y cuál era tu picada? ¿Hay casino ahí? ¿En la Casa Central? Sí, pero existió en algún momento. En algún momento, en mi vieja época de estudiante, existió un casino que estaba al medio donde ahora está un edificio gigante de ciencia biológica. Y ahora lo pusieron como por fuera, pero no era un mal lugar. Mi picada favorita ahí era lejos un local que quedaba atrás del Universo de Portugal que se llama Señor Cook, que todavía está. Y en mis tiempos de estudiante con bajo presupuesto tenían una promoción maravillosa que era dos completos más jugo natural por Luca. Ah, sí, era fabuloso eso. Sí, aún recuerdo después de las noticias, la actualidad que teníamos, nos íbamos todos un lote de 20 personas ahí a comer a Señor Cook, así que también tengo gratos recuerdos de ese lugar. Qué lindo, sí. Le debo mucha indigestión a ese lugar y también mucha alegría. Exactamente. Oh. Bueno, obviamente el tema de la semana es Nacho Lira, el hombre que está acá. ¿Tema de la semana? ¿Eh? ¡Wow! No, tema uno de los temas de la semana. Uno de los temas, sí. Por favor, bájenme un poco. Y no ha salido en pelotón ni nada, sino, no podía. Luis, pero no salió en pelotón, que... pero tienes un programa en la mañana y tarde en Radio Rock and Pop, toda una institución para la radiofonía chilena. Puedo decir que estoy muy contento de estar de vuelta en Rock and Pop. Yo me inicié en prensa ahí, fui practicante, fui periodista, ordené cassette, serví café, pasé por todas las labores del maravilloso mundo de la radio. Y en el proyecto nuevo que está haciendo Rock and Pop ahora, con la dirección de Sergio Cancino, que ahí significa todo como una vuelta a las raíces de la radio, recuperar cosas como el Suena Fuerte, como el teléfono atorado, ha sido súper choro formar parte de eso, porque básicamente es trabajar con los mismos elementos que yo escuchaba como auditor. Entonces, para mí, que fui seguidor de la radio toda la vida, estar yo mismo presentando el teléfono atorado es como, no sé, siempre me tomo un momento para detenerme y darme cuenta de lo emocionante y lo entretenido que sigue siendo todo eso. ¡Qué bonito! Oye, y... dentro de ese mismo contexto, ¿cómo ha sido estar ahí y vivirlo y darle vuelta a lo constantemente, porque tenía un programa diario y en programa diario pasa muchas cosas, puedes encontrarte con la misma gente llamando. ¿Cómo vivir un programa diario a la larga y ahí más encima? Yo creo, a mí me pasa un poco que lo vamos haciendo en el camino, ¿eh? Hay ciertas pautas y bases que te van dando la como el día a día, pero la gran gracia que tienen estos programas que se llaman Rock and Pop AM y Rock and Pop PM es que son continuidades, siempre fueron pensados como continuidades en vivo y recuperáis mucho la esencia de las primeras radios donde había un DJ que presentaba el tema mientras él iba poniendo el vinilo en el tocadisco. Tiene esta sensación. Que ahora viene a ser como la encarnación del autocontrol, ¿cierto? Como el autocontrol. El autocontrol de, podemos decirlo, esto es la Matilda que lo hace. Por ejemplo. Y bien hábil, parece. Matilda se controla ella sola. Yo trabajo con un control. Yo todavía no aprendo la parte del Dale, que es como lo único que me falta hacer en radio, porque todas las otras cosas las he hecho. Pero sí, es súper bueno trabajar con un control que tiene la experticia de saber cómo y cuándo poner. Yo ya me entiendo súper bien con Filito, con el que trabajo en la mañana, y con Paul, que es el que trabaja en las tardes. Y estamos haciendo esta cosa súper rica de tirar más que nada música y dejar que la música vaya acompañando flujo en la mañana. Yo me meto un poquito en los temas. Y a mí me agrada hablar poco. Suena contradictorio, pero a mí de verdad me agrada hablar poco en la radio, porque siento que cualquier cosa que podría decir yo sobre un día feo puede decirlo mejor Radiohead. Claro. ¿Me entendió, no? Entonces ocupo mucho los principios y las colas de las canciones para hablar encima y trato de no abusar de las bases y de las locuciones, porque siento que muchas veces la música puede explicarse mejor por sí sola en una mañana en vivo. Y un principio de los programas musicales también, uno no considerarse más importante que una canción. Exactamente. Es una regla básica que me decía Carlos Costa en el tiempo que era profe, que si tú estás haciendo un programa musical, tu locución no puede durar más que una canción, porque de inmediato estás desplazando la importancia de la música por lo que estás diciendo tú. Yo creo que ni siquiera hago más de 2 minutos al aire en las intervenciones que tengo, que están súper calculadas. Y lo que además me gusta hacer cuando intervengo es darle el espacio a la gente. Entonces tenemos el teléfono atorado, que he pateado ya 2 veces este micrófono. Discúlpeme, Radio Juan Gómez Milla, si me lo... Rock and Pop promocionaron a nuevo, si me lo he hecho, lo prometo. Y estamos haciendo salidas diarias y envío del teléfono atorado, y eso sí ha funcionado súper bueno. Yo también tenía el miedo, que decir, de repente, hoy van a llamar los mismos 3 pelados. Claro. Para nada. Sabéis que se ha generado una comunidad creciente de gente que está escuchando, y me han llegado muchos correos, como todos del tono, así como que, oye, sabes que yo había dejado de escuchar la radio, pero ahora estoy volviendo a escucharla, y yo creo que ha sido una sensación permanente, y me tiene como muy optimista esto, de que el regreso de la radio también tenga que ver con el regreso de auditores clásicos, porque claro, necesitamos como toda esa comunidad de gente. Oye, Nacho, hablando de comunidades, ¿tú crees que funciona mejor para radio en vivo? ¿Estar en contacto con la gente por teléfono, sacarlos, o la comunidad de Facebook, emails, etcétera? Porque son dos cosas muy distintas. Sí, son cosas que yo creo que no deberían oponerse. O sea, me parece que si tienen todas las herramientas, la mano está en ocuparlas todas. A mí me gusta el teléfono. O sea, me gusta el teléfono para radio, porque nosotros funcionamos con la voz. Porque, o sea, claro. Yo no tengo manera de conocer a las personas a menos que lo escuche. Yo podría transmitir toda la emoción de un correo de alguien triste por la muerte de Michael Jackson. Pero cuando nosotros hicimos un programa el día jueves en vivo, poquito después de la noticia de su muerte, sacamos al aire gente llorando. Entonces yo creo que esa fuerza no se puede imitar. Hay como una voz vale más que... ¿Tú sacaste al aire la noticia? La noticia la sacó Matilda Spenson, que estaba en cabeza de radio. Ella dio la información. Y mientras ocurría eso, y ella le puede contar, igual entretenido contar esto, porque cómo funciona la radio. Sí, otra, por eso te digo. Mientras ocurría esto, la Matilda dando la noticia de que había fallecido Michael Jackson, nosotros atrás estábamos vueltos locos tratando de ver cómo levantábamos esto al aire con los pocos elementos que teníamos. Yo me había quedado hasta esa hora de la tarde, que eran como ya las 5:30, 6, porque estaba grabando programas, y no estaba el editor, no estaba la productora, no estaba nuestro director, que está enfermo, y los elementos que estábamos estaba yo y estaba uno de mis controles. Dijimos, tenemos que salir con esto igual porque estamos surfeando la ola. Si lo dejamos pasar, vamos a quedar con una radio que no hizo nada a propósito de un tema que está pasando. Y usualmente, a la Rock and Pop siempre le ha tocado estar como de parte de momentos medio históricos. La muerte de Kurt Cobain, por ejemplo. Sí, pues por eso era importante hacerlo. Claro, yo sentía que era importante. Tenemos que hacerle honor al momento que está pasando, porque para una generación significa mucho. Y nos tiramos de una. El programa de Matilda terminó a las 7. Nosotros nos hicimos una lista de calados de Michael Jackson. No sé, tocamos, no sé, 8 temas que teníamos en la lista. Y básicamente lo que hicimos fue irlos presentando y entre medio abrir las líneas. Y yo sacaba gente al aire, gente muy triste, gente que lloraba. Pero creo que eso le dio una autenticidad única al espacio, porque se trataba de eso, de nosotros tan choqueados como la gente que estaba escuchando, entre todos, como tratar de componer esta idea. Y logras la identificación con el público que está escuchando. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes, como por otros que se ha notado el regreso a la radio, que es recuperar el contacto con la audiencia muchísimo. Yo puedo asegurarles que todos los correos, los de puteada y los buenos, se leen. Y afortunadamente los correos malos son poquísimos. Casi ninguno. Yo no estaba preparado, o sea, al revés. Yo estaba como mentalizado cuando partí con el programa. Dije, a lo mejor va a llegar un poco de mala onda, porque siempre que uno parte con un programa nuevo, la gente se pregunta por qué pasó en el programa anterior. Y fíjate que no, desde el principio ha sido un apoyo impresionante. Así que aprovecho a agradecer. Oye, Nacho, mira, tú fuiste alguna vez uno de los auditores que llamó a los atorados, ¿no? Yo llamé a los atorados, yo le mandaba mails a Pato Cueva, que Pato Cueva es que luego fue mi jefe. Primero yo admiraba a Pato Cueva antes de ser mi jefe. Y escuchaba La Grúa, yo le pedía temas de René de la Vega, hacía todas esas cosas. Y una vez me gané un concurso también. Me gané una cosa que se llamaba El Closet del Doctor Zombie. Y que era Zombie que regalaba... Bueno, efectivamente en la radio hay un closet que... Hay un closet, sí. De hecho hay un sticker de los Spider-Man pegado ahí. Sí, po, hay un closet de premio. Sí. ¿Dónde está eso? ¿Está en la oficina del director? Hay un closet. Voy a los baños. Al lado de los baños. Ah, ese. Ah, yo pensé que era el que estaba ese, en no, otra no. parte. Ya. No, está los baños, wow. Está una parte del extintor y entre medio de las dos cosas hay un portón grande que es ese es el closet de Zombie. Y efectivamente un closet que estaba lleno de premios en la época en que Zombie era productor de rock and pop, producía el portal. Entonces, el closet de Zombie era, y ahora que ya entiendo cómo funciona la radio, ahora puedo decirlo, eran todos los premios viejos que sobraban y los juntaban en un gran pack. Entonces, yo me lo gané y fui a buscarlo y eran como 3 poleras, 4 singles, 2 vinilos, que eran cosas promocionales que te mandan los sellos, claro. Cuestiones con las que te mandan un paquete, pero para uno que no cachaba nada. Para uno era el cielo. Como lleve su canasta de premios, olvidados. Oye, ¿puedo contar una anécdota también? A ver. Yo una vez, que yo tuve un altercado en la FM Hit, en los tiempos cuando yo trabajaba en una radio online que se llamaba FM Box, ¿ya? No sé si te suena. Sí, claro. Una radio online hace... Saluda a Max. En ese tiempo habíamos tenido un altercado con Javier Olivares y yo estaba llorando fuera de la FM Hit y pasa Zombie. Y le digo como, oye, quiero venir el miércoles al portal porque venía una amiga de La Serena. Llegamos ese día y ese día como que... No sé qué pasó, que yo andaba como tan eufórica que con mi amiga nos pusimos a cantar una canción. Y quedamos cantando y nosotros como que salí el programa después, como que viene eso y me dice, toma, te lo ganaste. Y me dio un single, me acuerdo que era el single de Speed of Sound de Coldplay. Y yo lloraba después. Felicia, me dio penita. Es año 2005. Que, 2005. Fue un gran día ese. Como pero, claro. Pero para ti, para ellos claro. Quizás no es tanto darte la cuestión, sino que para uno recibirlo. Pero desde la perspectiva del que escucha y sigue la radio es súper bonito. O sea, yo, claro. Por eso yo tengo con este recuerdo tan vivido y creo que por eso también me gusta mucho estar haciendo el programa, porque sé perfectamente lo que es ser un auditor y estar pendiente del programa. Yo lo fui toda la vida, desde que fundaron Rock and Pop en el 92. Entonces, y además ha pasado muchas veces, y yo no sé si pasen demasiados medios de comunicación masivos, que gente pasó de ser auditor y de ser fan a estar del otro lado. Claro. McManaman, que dirigió el portal, McManaman era un auditor, que llamaba y hacía bromas por teléfono y después pasó a hacer el programa, ¿cachai? Y se convirtió en una revelación, una figura más importante de la radio. Gente como Copano. El Nicolás Copano también era fan de los que se paraba fuera de la radio. Filito igual. Yo mismo, que fui montones de esas fiestas de mi colegio. Entonces, ¿cachai? Yo creo que... yo no sé si los canales... Hay gente que pase de la puerta de entrada, claro. a hacer las cosas. Oh, yo entiendo. Pero la radio sí te lo permite. Wow. Oye, me emocioné, genuinamente. Estoy emocionado. Oye, pero sí. Nacho, tú, por ejemplo, estás, ¿cómo se llama ahora? En el ambiente dentro de la radio. Y en ese sentido, por ejemplo, si nos vamos a la historia de Rock and Pop, nos damos cuenta de que hubo un minuto en que Rock and Pop no solamente fue radio, sino que también fue medio escrito y también fue tele. Fue absolutamente. Tiene sus revistas guardadas, ¿no? Tengo algunas revistas. Sé que la mayoría de esas revistas las perdí. Yo nunca he tenido, y esto lo puedo decir, yo nunca, siendo súper fan de la música, nunca he tenido la fan de coleccionista. Yo siempre he sido muy de regalar las cosas que me gustan y de compartir y prestar. Y como soy volvido a eso, se me da la cosa. Yo he regalado discos firmados. Wow. Así, te lo juro, yo tenía hace poco una edición del Light Grenades de Incubus, firmado por toda la banda. Lo regalé a una chica que estaba en plan, porque lo regalé nomás, ¿cachai? Porque me... O sea, hay cosas que no regalaría, que son como 2 o 3 objetos así, preciados. ¿Cuáles son? Uno es un disco, a ver. Ah, ya. Ya cuéntame. El más preciado que tengo es la primera entrevista que me tocó hacer en inglés por Rock and Pop, que me enviaron a Los Ángeles a entrevistar a Red Hot Chili Peppers. Ya. Cuando lanzaron Stadium Arcadium. Yo estaba en cuarto año de periodismo, tenía 21. Y yo era un pollo, era un vil pollo, llevaba como dos meses en Rock and Pop y me mandaron con un micrófono y un tibidón completo, ¿cachai? Todo el rollo de ir a Los Ángeles, al Chateau Marmont, que es un hotel muy clásico que tiene ¿sipo? Que tiene como todo este rollo farandulero, ¿cachai? Me acuerdo que en el lobby me encontré con Paris Hilton, ¿me entendí o no? Eran sí. Demasiadas cosas surrealistas. Era un shock cultural. Era un shock cultural y demasiadas cosas surrealistas en ese minuto de las que yo no tomé el peso hasta que regresé. Y en medio de hacer una entrevista con Flea, que era el tipo más relajado del mundo, un gallo que estaba en bata y tomaba sopa de verdura, él me autografió una copia de One Hot Minute. Y yo creo que por lo que significa ese momento, ese es como mi objeto más preciado. Y ese no lo puedes regalar ¿y los nunca. Otros dos? De objetos preciados ahí entre medio, tengo bueno, credenciales. credenciales de shows. Ya, eso sí es como más coleccionista. Las credenciales sí, las credenciales las junto. Pero el resto de cosas, fíjate, eso es como un guiño a Casi Famoso. Sí. Cuando sí. coleccionan las credenciales, cuando Cameron Crowe las pone ahí en los créditos iniciales de la película. Fue la que me molestaron toda la vida, por supuesto, ¿ah, sí? en mi periodo universitario, con Casi Famoso. Ah, que además yo usaba el pelo más largo, entonces tenía un aire a William Miller en aquella época, entonces como que, ¡oh, y tú estás con los famosos! ¡Bueno, sí. era por William Miller! Por un momento vi mi propia versión de bajo presupuesto de esa película. Oye, o sea, yendo a Los Ángeles, no sé si haya sido tan bajo presupuesto. No, ahí fue alto presupuesto. Era otra época, ¿no? Porque, bueno, te podían mandar ahí, te podían mandar como enviado especial. Y ahora, ¿cómo ves eso del negocio de la radio? Porque ahora ya no se está viendo muchas esas cosas. Deja terminar de tragarme la galleta. Le quitamos todo el glamour a esto, pero no importa. No importa. No te preocupes. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que es bueno aclarar que la época dorada de la radio y los presupuestos en realidad fue en los 90. Uh-huh. Lo que yo tuve la suerte ahí fue que había un trabajo muy fuerte de promoción de los sellos. Los sellos fueron los que estuvieron detrás de viajes como este de los Red Hot Chili Peppers. O alguna vez me tocó ir a Argentina también a entrevistar a Gustavo Cerati. Ah, no, te pego. Hice como 4 viajes grandotes. Te pego, no. Pero no al aire, porque pégame después que termine el programa. Yeah. Mira, hice 4 viajes grandes. 2 veces a Los Ángeles, una con los Red Hot y una con Linkin Park. Una en Miami con Evanescence y una en Cerati cuando lanzó Ahí Vamos. Y todas esas tuvieron que ver con el trabajo de los sellos atrás, que ellos promocionan y les interesa que vaya gente y que este material lo difunda. Pero no, pero son los últimos estertores de una industria musical que ya no tiene los presupuestos que se manejan. O sea, yo tengo historia de la gente que ahora está a cargo como de la dirección de la radio y como los calles más peces gordos. En los tiempos que trabajaba en la radio en los 90, era gente que viajaba todos los meses. Oye, quería ir a Madonna a Los Andres, vamos a ir a Madonna a Londres, ¿cachai? Y te pagaban todo. Y ibais porque tenían que ver, le tenían que contar a la gente. O sea, ese nivel de presupuesto millonario también te hace entender por qué el negocio se fue un poco a la gente. Y ni siquiera eran con las grabadoras. Me imagino que eran solamente a comentar. Oh, sí, yo estuve en Londres viendo Madonna. A los directores de la radio lo invitaban a ver shows y todo ese tipo de cosas. O sea, ese era el nivel de presupuesto y de gasto que tenían para hacer las compañías de disco. Oye, si te das cuenta, no era solamente un gasto a ese nivel, sino que, por ejemplo, también que lo intentamos conversar con Álvaro Guerra. Intentamos conversar, te digo, conversaciones de pasillo. También contaba, él era un defensor que en el 2000 él hacía videos de bajo presupuesto. Lo que más gastó en un videoclip ha sido 50 lucas. Y estaba versus este loco que le hacía los videos a los tres, que le hacía videos a la ley, que se gastaban 50 palos en un disco, en un videoclip, ¿cachai? O sea, también si te das cuenta, no era solamente a nivel de promoción en radio, sino que también en muchas áreas en los 90 y que justamente se confluyen y se van a la cresta todas juntas. Bueno, una de las gracias de la reducción de presupuesto es que hace que prevalezcan las buenas ideas, porque las buenas ideas no requieren de presupuesto detrás. O sea, las buenas mentes siempre van a estar por sobre las buenas lucas. Y los gastos millonarios fueron una gran excusa para la falta de ideas y para alimentar tremendos fenómenos que después se cayeron porque nunca tuvieron el peso que tenían que tener nomás. Claro. Oye, Nacho, entonces la radio no está en crisis. ¿Cierto? No, yo diría por que las ideas. Yo diría que la radio no está en crisis porque las ideas prevalecen, como les decía antes, y además porque este siendo un medio súper análogo, porque la radio es súper análoga, tiene quizás la mayor oportunidad de reinventarse más que la prensa y más que la tele, porque el traspaso a lo digital de la radio es bastante sencillo. Es un cambio de switch nomás. Claro. O sea, tú tienes que mejorar pequeñas cosas de la calidad. A mí me encantaría que las radios pudieran sonar tan bien como los MP3 que tengo en mi reproductor. Yo creo que eso sería un gran avance, de calidad así sencilla, porque todos los reproductores tienen también una señal de FM, pero es notoriamente baja la calidad de escuchar la música en FM. Claro. Si tú le mejoras solo eso, hacer que la voz y lo que estamos haciendo ahora salga con la misma calidad de la MP3 que tú puedes tener, yo creo que ahí está la mitad de la batalla ganada. Claro. Y además que siempre tuve que tener la sorpresa de que no sabes lo que viene, pues. El playlist, por muy grandote que tengáis en tu iPod, claro, tú ya sabías lo que tenés, ¿no? No, y además, escuchando tu MP3, no te enterás que se murió Michael Jackson, que era como, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que... Sí, po. Mientras pasen esos golazos y la radio tenga la oportunidad de cabecearlo, yo creo que sí, po. Siempre va a prevalecer. Nacho Lira, ¿qué significa Wizard para ti? Wizard para mí es la banda sonora de mi adolescencia ñoña y posterior adultez joven, que sigue siendo igual de ñoña. Yo creo que en algún momento ver a un gallo como Rivers Cuomo en la tele, con sus lentes y su peinado y su cara de incomodidad frente a todo, yo creo que a mí me hizo entender que había esperanza cuando uno se siente así de freak y así de raro. Y me pasó en el colegio, que con mi grupo de amigos, que éramos como... ¿Ustedes se acuerdan de Parker Lewis, ganador? ¿Se sí, acuerdan de esa serie? Sí. Serie de mi infancia. Mi grupo de amigos de colegio era exactamente igual. ¿Sí? Pero así, ñoño. Yo tenía un amigo, un muy buen amigo, que es de la Universidad de Chile, que es ingeniero, Isao, japonés, que andaba todo el día en una parca. Y de su parca sacaba cosas como Félix el Gato, cosas maravillosas, wow. ¿Cachai? Entonces, me pasa lo mismo. Entonces, ese nivel de personaje freak rondaba mi adolescencia y toda esta sensación de sentirse constantemente como un poco fuera de lugar. Y que yo creo que dentro de todo, para mí ha sido súper bueno. Siempre me ha gustado sentirme un outsider, incluso medio ahora en medio, donde tú tenés la oportunidad de figurar un poco más, claro, o que sea, una cosa así. Pero me gusta porque ser outsider inmediatamente te devuelve a tierra, siempre. Y yo tengo los mismos amigos que tenía cuando tenía 15. Y eso me agrada mucho. Y a lo mejor parte de eso se lo debo a Wizard. Así. Wizard. Y ahora vamos con Wizard. Vamos con... ¿Con qué? ¿Por qué? Vamos con esta canción que... Simplemente porque hoy día está como medio nublado y medio frío, y me imagino que los días venideros también. Entonces, si no lo escuchan hoy día, o lo escuchan mañana o pasado, siempre va a ser un buen momento para ponerse muy melancólico y escuchar Say It Ain't So. Aquí en Ecro. Say it ain't so. pasaba recién Weezer. ¿Cómo se traduce esto, Nacho? Say it in so. ¿Sí? Dime que no es cierto. Dime, o sea, que no es cierto. Dime que no es así. Dime que no es así. ¿Ah? Dime que no es así. Aquí o tengo. No way. Bueno, como quieran ponerlo. Hay más de una traducción. A mis lados tengo a dos personas que se han criado con la cultura rock and pop absoluto. Es un gusto verlos compartir experiencia. Y yo verlos como de la distancia, poco, porque. No sé. ¿Tú qué escuchas de la agricultura? Sí, la agricultura, la cooperativa, mucho cooperativa. No, en verdad que ahí vamos lo entiendo mucho. Que el festival de viña. No, yo escuché a La Futuro. La Futuro año 99-2000. Con Pirincho de Hombre Ancla, Levin, Carlos Costas haciendo los programas en la noche. Levin dando la lata. Bueno, después, claro. Después fue un rock and pop, así que. Ah, sí, pues, ah, después dio la lata en rock and pop. Oh. Oh. Chan. Ahora viene la Chanes. No tenemos los Chanes, Diego. No. No queremos poner Chanes, Diego. Estamos en una radio universitaria. A la vuelta podemos hablar de aquello, ¿eh? Por supuesto, sí. A la vuelta tenemos más cosas. Porque también tenemos más cosas. Tele, radio, no. Sola, cochina, la Roxy. Eso. Yaco, Guaco y más. A la vuelta. Con Masek Ro. Esta temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM, www.radiojgm.uchile.cl. ciento de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.uchile.cl. Recuerdo comienza. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. ¿Estamos? ¿Qué es esto que estamos escuchando de vuelta aquí en Neck Rock con el invitado? Nacho, ¿qué estamos ahora? ¿Estamos escuchando Prince, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando Prince o no, Diego? Sí. Sí. Prince, sube el volumen a Prince entonces. Lo que pasa es que está. Ahí sí. Es que está una remezcla, entonces la primera parte va a samplear y aquí se mete con todo. Maravillosa esta canción. Oh, Dios mío. ¡Ah! Yo me emocioné mucho cuando Terranadio Donoso hizo el cover de Purple Rain en el Teatro Oriente. Ahí tengo mis reparos, ahí lo vamos a hablar. Yo, sí, porque yo caché que era el único buen que cantaba, pero no importa. Me encantó. Ah, yo también canté. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Comentémoslo a la vuelta, porque ahora escuchamos a Prince. I Wanna Be Your Lover, un clásico de su segundo disco, ¿eh? Y la carátula de él con pelo al viento y pelo en pecho, una cosa terrible. Sáltesela y escucha el tema. Aquí en Necro. que pasaba recién entonces era Prince con I Wanna Be Your Lover. Se anduvo pegando con el final, ¿eh? Yo no sé si la parte del remix o el disco que mira. Tan. Sí. Tan. ¿El disco pegado o en la mezcla? No, en la mezcla. En la mezcla, es un temón este. Yo tengo, en todo caso, tengo una preferencia así monstruosa por este funk antiguo, de gente con pelo de afro y yo creo que una época así ya perdida en el tiempo, pero me agrada la producción y en general la energía que expresan estos temas. O sea, es como que yo al tiro me veo así manejando en una carretera como... ¡Oh! ¿Cachai? O levantándote en la mañana y como que las playas sean de colores justo que combinen con tu pijama. Claro, como que me imagino siempre cosas más cinematográficas con estos temas. Sí. Así que grande Prince, eso. Grande Prince y grande también Gaby con Manuel, que nos vienen con la siguiente cortina. Si no tienes las monedas, el tiempo o los permisos, o simplemente prefieres que otros nos envenenemos para que disfrutes lo mejor de la agenda cultural de esta semana, aquí tienes el resultado. Ahora, visita a terreno. Las críticas al más puro estilo Ecro. Que me gusta esta canción. Bueno, es buena. Teleradio Donoso es lo que escuchamos y es lo que vamos a comentar junto a Nacho Lira, porque Héctor se fue al baño a hacer cacuca. Sí, le sentó mal el rigochoc que estábamos comiendo, pero esperamos que tenga una pronta recuperación. Ánimo, Héctor, vamos para allá en tu ayuda. Sí, no va a ayudar, ¿no? Va a ser una experiencia muy traumática. Le puedo pasar un diario por debajo de la puerta, no pensaba entrar. Rocío, por favor. Oye, Nacho, estuvimos, tanto tú como yo estuvimos en el evento que Teleradio Donoso hizo en el Teatro Oriente. Teleradio Donoso, el concierto, se llamó. Sí. ¿Y fue tan el concierto, a tu parecer? A ver, quiero aclarar varios puntos de este show. Hubo una intención detrás de este concierto de hacer algo como imitando los musicales, que tuviera una teatralidad, que fuera una intervención y una cosa como con invitados y momentos donde Alex Van Banter, que es el líder de la Radio Donoso, se moviera por el escenario y actuara. Y yo siento que esa sensación no fue transmitida correctamente. Hubiera preferido que Teleradio se hubiera jugado por un show de rock, como lo saben hacer ellos, más al hueso, más al callo con la seguidilla de temas, y no pecar tanto de ambiciosos, que creo que por esta vez el truco de magia le salió un poco por la culata. No, sí, no me gustó. Como que nos dimos cuenta de la trastienda al final. Desde el principio se notó que fue muy sobrepreparado. O sea, del minuto en que te falla un instrumento, se te caen todas las guitarras en la primera canción, se te cae la guitarra y el bajo. Sí, claro. Y colapsas, y después más encima dices, teníamos todo preparado y se nos fue la cresta. ¿Te acuerdas que dijo Alex? Sí. Que pase eso, se te denota que la banda, por muy que sea la revelación y que muy que tenga una gran proyección, te das cuenta que a la larga son maqueta. Los riesgos que tiene, claro, es que los riesgos que tiene hacer un show de estas sobreproducciones es que si tú no tienes la escuela para sobreponerte e improvisar, puedes terminar cayendo en episodios que como le pasó a otro lado. Y que igual tuvo un show bastante correcto en hartas cosas. Quiero destacar, claro, que hubo canciones que salieron notables, momentos donde el público respondió súper bien, pero no es el mejor show que le hemos visto de la Radio Donoso. De hecho, siento que fue muy débil, pensando en las expectativas que estaban detrás de este concierto, que incluía, claro, invitados y gente que no es el que, como comentaba ya antes cuando estaba fuera del aire, que sí, no es el público que siempre los ve. Claro, habría sido una oportunidad de más gente de conocer el tema del Teatro Donoso, y mi conclusión ahí es que ellos tienen el público para llenar un Teatro Oriente, pero no la presencia. No la presencia. Mira tú, ¿eh? Oye, estuvieron invitados ahí Fran Valenzuela. Jepe. Y Jepe también. ¿Qué te pareció la presentación de ellos? Me gustó más claramente Jepe que Fran Valenzuela. Creo que Jepe... Con su bailecito adulto joven, sí, que me mató, sí. Sí. Me mató. No, yo creo que Jepe entró bien porque Jepe entró como muy consciente de que esto era un juego. Entonces, claro, entró bailando, entró tonteando, y además no sé si Jepe tiene la oportunidad de tomarse él mismo su música con tanto humor como lo logró hacer ahora. Entonces me gustó verlo así súper lúdico y tonteando. La Fran Valenzuela, a la que yo también conozco y he visto de ella hartas presentaciones, creo que entró muy incómoda. Creo que no, sí, creo que no cachó cuál era su rol en el tema. Entonces yo nunca la sentí como afiatada. Como que trató de tomarse en serio algo que no era en serio, porque esta era una intervención un poco teatral. Como, claro, que era una invitada que iba pasando y como que seducía a Alex. Sí. Se supone que esta era la actuación, pero fue raro, se sintió poco natural. Claro, no, a mí me dio susto porque yo en la posición que estaba, yo veía la tremenda pizarra con la letra y que aún así no la alcancé a leer. Y que la edición de Pitica, y eso que fue heavy, porque lo comenté yo con fans acérrimas, amigas que tengo de Teleradio, incluyéndome, yo también soy un poco fan de ellos. Lo conversábamos que nunca habíamos oído una versión tan mala de Pitica. nunca vimos una versión tan mala de Pitica, porque como que fue muy sobrevalorada, como que le buscaba la cuestión, y la canción por sí sola es increíble. O sea, ¿para qué darle la vuelta y para qué buscar una mina tan linda si se pone a cantar y dejarla de escoba, cachai? Me perdí el detalle de la pizarra con letras porque yo estaba más atrás en ese momento, cerca de la mesa de sonido, viendo como la panorámica del concepto, pero me parece tremendo lo que tú me decís, y en el fondo habla de esta ambición que tuvo el Radio Donoso por ir más allá de sus propias capacidades en cuanto a puesta en escena. Y creo que también hay que aprender de estos pequeños porrazos, ¿sí? Finalmente Tierra de Donoso es una banda que sigue siendo joven, siguen siendo emergentes. Y yo creo que es súper bueno que ellos lo tengan claro. Yo creo que ellos tienen que seguir actuando como si fueran emergentes. Si te sentís consolidado con un segundo disco, es un poco triste. Asústate. Asústate, porque no, porque ¿sabes? El bichito creativo no puede parar. Y yo creo que les falta más terreno. Más tocar, más ensuciarse las manos, más batutero, si queréis ponerlo en un sentido puesto en escena. Solamente para agregar una frase que se la voy a robar a un profesor antiguo de la Universidad Católica, que se llama Hugo Miller, que dice que cuando uno abusa del efecto, se convierte en defecto. Oye, otra cosa, en ese sentido me llamó la atención lo que dijiste sobre ensuciarse las manos. Tú caché que ellos tocan mucho en eventos privados. Sí, bueno. Tocan mucho en cosas muy delito. ¿Encontré que eso es negativo para la creación? No, para nada. O sea, yo creo que, a ver, la pega es pega. Y nadie puede rechazar la plata bien ganada. Y me parece que si tus eventos y todas esas cosas te permiten financiar tus ansias creativas, yo soy el primero en aplaudir esas instancias. No me parece que Teleradio, o que los ex, o que de Ganjas, que toquen en el evento de Levi's o el evento de cuestiones, ¿cachai? Yo, claro. A mí no me los bajo como artista, en el sentido de que ellos asuman cuáles son los roles de ser pega y cuáles son los roles de ser artista. Tú no estás haciendo arte cuando tocas en un evento. Pero sí tenemos la oportunidad de a lo mejor mostrar tu música en otro contexto y de pasada generar los recursos para seguir haciendo tus cosas. Yo creo que esta visión romántica del artista es un poco inviable. Y es bueno que también la gente lo tenga súper claro. O sea, la gente tiene que comer. Veo que no tengo nada que compensar aquí. Así que volvió del baño. ¿Cómo te fue? Bien, solucionamos el incendio personal. El incendio, uy, qué susto qué susto ese baño. ¿Hay que echar Lysol o no en el baño de radio? No, fui yo, estaba desastroso. Así que anoten otro ítem que arreglar. Oye, 18 canciones esa noche. Todas las canciones del Bailar y Llorar. ¿Qué te pareció ese disco? Bailar y Llorar me gusta mucho, mucho. Y de verdad no sé que me gusta tanto como Gran Santiago. Pero ahora, al principio no. Lo que pasa es que yo tuve una pegada con Gran Santiago así demasiado. Rígida, sí, nos pasó. Porque además ¿les pasó? Sí. ¿Sí? Y además como a mucha gente uno asocia, a veces suele asociar los discos con chicas. Entonces Gran Santiago era un disco de una chica. Un disco con nombre de mujer. Era un disco con nombre de mujer. Entonces cuando una vez que superé a la mujer, pude superar el disco. Así que me costó amigarme con el Bailar y Llorar, pero ahora lo encuentro así notable también. Oye, qué heavy eso. A mí me pasó cuando recién escuché las primeras veces el Bailar y Llorar. Me pasó que yo, onda, empecé a tirar por el pasado, porque nunca había escuchado algo así, entonces como que, ¡ah, dolor! Bueno. Oye, pero vámonos con una cosa bonita. ¿Cuál cosa bonita? O no tan bonita. ¿Lo que viene ahora? Bonita como oportunidad. ¿Oportunidad para quién? ¿Para qué? Oportunidad para hablar de él, para reconocer su legado, para... Ah, también sigo sin intervenir. No. Espérate. Ya. Héctor, ¿a ti no te gusta Michael Jackson? No me gusta Michael Jackson. ¿Por qué no te gusta Michael Jackson? No, encuentro que Michael Jackson es como que el epítome de todas las cosas que a mí no me representan y que yo encuentro vergonzosas como músico para desarrollarse. Por ejemplo. Entiéndase que más allá de la calidad compositiva, que sí la tiene, la calidad de producción, que también la tiene, uh-huh, con su asociado. Esto como que él es el símbolo de todo lo que uno puede despreciar como en el desarrollo de banda, que todo se vuelva una imagen, que todo se vuelva algo metamusical. Y algo que tú puedes ver en Madonna, que puedes ver también en cómo se desarrolló Duran Duran, y que puedes ver en todos los grupos que son de los 80 para adelante, donde está MTV, donde tú le pones una cara al artista. Que no pasa con Prince, que Prince partió antes de todo esto. Claro. Que no pasa con David Bowie. Bowie maneja la visual increíblemente, pero antes que cualquier otra cosa, está la música. Me pasa con Michael Jackson, fíjate. Y también me como que lo pienso en la evolución que tuvo después, una evolución estancada, en donde lo sobrepasó su propia proyección, su propia imagen pública. Lo sobrepasó. Puede que en algún momento, sorry que te haya interrumpido, puede que sí, yo creo que en algún momento de los 80, pasado Bad, se perdió un poco el camino de lo musical netamente y pasamos a Michael Jackson más como marca. Pero yo siento que finalmente eso ayudó a que se traspasara a códigos de una generación nueva. Porque la gente de los 70 tiene una manera de escuchar música distinta a la que tiene la manera de escuchar música ahora. O sea, claro. El salto a la imagen fue necesario para que Jackson siguiera vivo. ¿Cómo se tuvo que pegar el salto? Madonna. Claro. ¿Cómo se tuvo que pegar gente como YouTube? O sea, si escúchate el Joshua Tree o escúchate el October, sí, los primeros discos de YouTube, y compáralos con ahora, ¿cachai? O sea, y es la manera que tienen de seguir vigente. Así, la industria también te pone unos ciertos códigos. En ese sentido, por ejemplo, mi disco, yo creo que, y lo digo sin temor, uno de mi disco favorito de Michael Jackson es el Dangerous, ¿cachai? ¿Por qué? Porque ese disco hace el link perfecto y maestro entre la generación 70-80 que escuchaba a Michael Jackson y que creció con Michael Jackson, y los hijos que tuvo esa gente. Bueno, yo soy de la que gente se quedó pegada que se pegó con el Dangerous, sí, que se quedó pegada con la propuesta, porque también, uh-huh, aunque él haya tenido muchas metalecturas de su música, él también tenía un discurso, que era el tema, independiente de que él dijera lo contrario, pero tenía ese discurso de la raza, el discurso de la ayuda. ¿Cachai? O sea, ningún otro artista invirtió tanto en ayuda humanitaria como Michael Jackson. Eso es verdad. Es súper. Sí. Pero así como tú defiendes Dangerous, yo defiendo la aparición de Nevermind de Nirvana, que lo sacó del número uno de la Billboard. Sí. Para mí fue muy simbólico esa cuestión, porque fue un cambio de piel absoluto para lo que fue la cultura musical masiva. ¿Ya? Ahí yo pude sentir un punto de identificación. Yo tenía como 10, 11 años con eso y algo me conmovió esa cuestión. Y como que yo me bandaré con eso. Yo quiero ser rockero. No. ¿No? No, pero fue algo, por ejemplo, bien, hay algo que me está hablando a mí que no me representa el Michael Jackson yo siendo chico. A mí no me tocó Michael Jackson, no me tocó. Qué bueno que no me tocó, por cierto. Porque probablemente haría sido conflictivo. Haría sido conflictivo, sí. Tu papá hubiera ganado plata. Oye, no, horriblemente. Jordan Chambers, y esta es actualización noticiosa. Jordan Chambers, el chico que en el año 93 inició las acusaciones de pedofilia contra Michael Jackson, se retractó. Ah, sí, sí. En un comunicado muy heavy que lanzó ayer, donde dijo que todo lo que hizo de chico fue obligado por su padre. Wow. El cabrón ahora tiene 26 años. Hace 4 años que no habla con su padre porque le pusieron una orden de restricción porque el papá trató de pegarle con una... O sea, de hecho, le pegó con una pesa de 6 kilos. Imagínate lo que estamos hablando. Un padre que le pegó al hijo. Y este señor, el padre, Evan Chambers, fue el que habría obligado a este niño chico a manipular toda esta información para sacarle plata a Michael Jackson. Wow. Yo estoy choqueado con el tema porque, bueno, se arrepintió un poco tarde, ¿no? ¿Ah? Claro. Bastante tarde se arrepintió. Un problema de timing. Pero si esto llega a comprobarse y no sigue siendo otro ardid publicitario, me parece que la imagen de Michael Jackson nuevamente se nos trastoca. Nacho, Rocío, vivimos en un mundo en donde, no sé... Ya me bloqueé un poco, pero... No, pero insisto, yo creo que Michael Jackson nunca... Yo no creo que no haya sido abusador, sino que el tipo... No creo que sea un abusador. El tipo se friqueó, ¿no? Creo que simplemente se friqueó y que nunca dejó ese cabrón chico. Se friqueó por los traumas de la infancia, la adolescencia. Yo creo que nadie puede crecer normal si eres... Ni siquiera hubo trauma. El tipo nunca lo... Trauma de la ausencia. Nunca tuvo... de una etapa importante en la vida. Sí. Eso es un trauma. Yo creo que... El costo de ser un personaje con la ubicuidad y el nivel de fama planetaria de Michael Jackson es como para derribar cualquier espíritu y cualquier mente. Yo me imagino que en los zapatos de un gallo que no puede estar en ninguna parte del mundo sin ser reconocido debe ser muy heavy, yo creo. Y lo comentamos el jueves cuando hacíamos este programa. Yo creo que Michael Jackson es un gallo tremendamente solo. Es que eso te tiene que alejar de la gente. Obvio. Que todo el mundo te quiera tocar y todo el mundo te quiera conocer. Y yo, que soy periodista, que trabajo en medio y que estoy contratando con músicos, si yo hubiera Michael Jackson me le tiraría encima, ¿cachai? Entonces, imagínate, estar provocando sanción todo el tiempo te debe provocar tanta paranoia, tanto temor, que finalmente te volvís loco. No, y buscáis algo inocente, algo sensible, algo que no te haga demasiado daño. Sí. Que hay la muerte de Michael Jackson y lamentable además lo sorpresivo que ocurrió y que lo pilla en un momento igual un poco duro porque esta era como la oportunidad de que él se reencontrara con la gente. Sí. 50 shows en Londres, acondicionamiento físico que parece por ahí estuvo el deceso. No, Demerol, estuvo Demerol todo el rato. ¿Caché Demerol? Que tenía una canción que se llamaba Demerol. Morphine, que está en el disco Blood on the Dance Floor, una canción que hace referencia explícita a la morfina y al Demerol, sale en el coro. Demerol. Michael no medicado todo el tiempo. Oye, no, pero ojo con las cosas de la muerte. Uh-huh. Demerol, había otro sobre la actividad constante de los ensayos. ¿Luferriño? ¿Ah? Luferriño. No caché, bueno. No, pero explícale. Lufe Riño estaba preparando físicamente a Michael Jackson para esta maratón de conciertos. Y Lufe Riño era el que hacía de Hulk en la serie del Increíble Hulk. ¡Ah, no te puedo creer! El musculoso verde grandote ochentero, wow. Él es Lufe Riño. O sea, se lo echaron de Merol y el Hombre Increíble. Sí, o sea, de Merol, puede ser de Merol, el Hombre Increíble. El otro día cuando venía de vuelta de mi call center me fueron a dejar a la casa. Vine escuchando a un cabro que, de hecho, me hizo mucho sentido lo que dijo. 58 en Londres, tiene que volver una leyenda. ¿Cómo se habrá suicidado el tipo? También. Bueno, hoy día escuchábamos en la mañana con los auditores, había unas teorías conspirativas de que siempre había querido congelarse, entonces se congeló y así las ventas de su disco subirían y luego volvería y cachai. Lo que de seguro están contentos son los de Sony Music. Sony Music está saltando una pata ahora. No, claro. Sí. Se salvaron el resto del año. Háblenme de Grise musical, ya no la hay ahora. Pero si la nostalgia es el mejor negocio que hay. Así es. Pregúntale a mi radio. o mejor dicho, pregúntale a futuro. No, ahí. Triste pero cierto, como dice James. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y de hecho, que imagínate, tú trabajas y no defendiste radio. Yeah. Yo no estoy de acuerdo porque a la larga, igual, si estamos independientes de la nostalgia, el rock clásico es un género que no va a cambiar porque es la génesis de todo. No es nostalgia. Simplemente, no sé, es como decir que los óvulos son nostalgia, po. Y además hay una manera de tratar la nostalgia para que también resulte entretenido. O sea, la nostalgia tiene que ver con la emotividad que te generan las canciones y la música. Si tú no tenías una historia detrás de eso, no tenías cómo generar recuerdos. Claro, y esa radio no se mete en eso, se mete en el futuro. Como dicen los bunkers. Lo que es cierto es que Michael Jackson ya quedó como un santo ahora. Ya nadie puede decir malas palabras de él. No puede hacer encuestas ofensivas. No. ¿Tú crees o no? No creo en la teoría del muerto malo. Me parece facilista y creo que no aporta en nada a hacer un buen recuento de lo que fueron las carreras de los músicos. Yo creo que con lo bueno y con lo malo tú tenés que... Sopesar. Tú tenés que sopesar y después sacar las cuentas. Claro. Michael Jackson tiene cosas tremendamente discutibles. No solo en su competencia personal, también como artista. Creo que me parece terrible que él no haya podido reinventarse de la manera que lo hizo Madonna, a lo mejor. O como lo hizo Prince. O que haya hecho el Invisible, ese disco está malo. Invisible, Invisible, ya no sé ni decirlo. Ya. Entonces, para la balanza mala tenéis todo eso, pero sigue siendo el tipo que hizo Off the Wall y que hizo Thriller. 21 años. Sí. Déjeme recordarle esto. A los 21 años hizo Off the Wall. Ya a los 21 años, que a los 21 años tomaba micro solo. Que mi mayor mérito era eso. No hacía nada. Wow. Dios, ¿cuál es tu disco favorito? ¿Off the Wall o Thriller? Off the Wall. Y en segundo lugar, Thriller me encanta. Pero bueno, moriría. Mi segundo disco favorito de él sería Bad, del 87. Y de hecho, la canción que seleccioné es de ese disco, de Bad. Esto es otra parte de mí. Sí, es un tema que a lo mejor no sé si le suena tanto como single, pero igual fue bien conocido en su época. Y salía en las intros del juego de Sega, mira. Tiene un recuerdo medio videojuego. ¡Wow! No. Y salía Sonic así. Entonces, ¿Lo sacaron de acá? ¿Eh? ¿De aquí? Sí, claro. ¿Lo sacaron de acá? Sí, caché. Yo no tenía Sega, así que tampoco me acuerdo de esto. Este es un temón, se llama Another Part of Me y es de Michael Jackson y va para ustedes. Aquí en Dark Cross. We'll be right back. Veo a Nacho ensimismado escuchando a Michael Jackson. ¿Estás ensimismado, viejo? Yo sí, estoy emocionado. Un recuerdo así, ¿ya?, cortito a la pasada. Yo imité a Michael Jackson. ¿Sí? En cuarto básico hicimos una presentación que se hablaba a los compañeros, para los papás y la doctora. Y yo bailé, usé una chaqueta de cuero y bailé bad. ¿No te molestaron en el camino? Fui Michael Jackson hasta cuarto. Después, wow. Pero igual, valió la pena. O sea, para ti es un honor haber sido Michael Jackson. O sea, es un highlight de mi existencia escolar. Y un honor también tener esta siguiente sección. Quiero escuchar esta cortina, por favor. Siempre es importante la forma y el fondo, pero también los fondos. Aquí en Necro te presentamos la cartelera más útil y conveniente del planeta. ¿Dónde, cuándo y a cómo? ¿Dónde, cuándo y a cómo? Y Rocío se fue con un cigarro, creo que tenemos a Roxy que está. Hola, bien ¿cómo abrigada? ¿Estás? Muy bien, Roxy. Qué bueno verte abrigada por fin. ¿Y a quién trajiste hoy día? Él es Nacho Lira. Nacho, Roxy. Hola, hola, Roxy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora qué mejor. Bueno. Sí, un placer. Oye, pero no te sientas nervioso si ella tiene un poquito de asma. Tranqui, si yo no muerdo. Me intimidan las chicas, sí, pero como que me asusta, pero me gusta, gracias. ¿Te asusta? Sí. No, pero no te gusta. Yo no muerdo, Nachito, no muerdo, así que pero estás relájate. Cada vez mejor. Nosotros hicimos una audición entre Rocío y Roxy para presentar esto, y Rocío no tenía como la gracia suficiente como presentar el Acuérdate después cuando nos fuimos. No, eso no. No, estás delirando. No, tómate tu medicina, por favor, al tiro. Al tiro. ¿Qué? ¿Quieres que vaya a buscar mi medicina? ¿La voy a buscar? ¿Voy a buscar tu medicina? No. Ya, tranquilo. ¿Qué estás diciendo? Dios mío, ¿qué estás diciendo? Yo quiero saber algo de Lulu Jam. A trabajar. Lulu Jam se presenta de nuevo. ¿Dónde, Rox? Se presenta en la sala SCD Vespucio, Small Plaza Vespucio. ¿Cuándo? Miércoles 1 de julio, 20 horas. ¿Y a cómo? $2,000 la Nacho, entrada. Ahora para ti. Oye, también al que le guste Difuntos Correa, que están con disco nuevo, van a estar presentándose junto a Francisco González. ¿Dónde, Roxy? La Batuta, Jorge Washington 52. Ya, ¿y cuándo? ¿Qué día? Jueves 2 de julio, 22 horas. ¿Y a cuánto está la gracia? $3,500 sin cover, $5,000 con cover. ¡Ah! ¿Qué pasó? No, nada. ¿Te quieres ir o no te convenció? Estoy con asma también. Con asma también. Ah, lo que sí es una gracia es lo que vamos a ver este fin de semana, The Gather Twins. La alianza del tipo de Afro Wings, ¿lo dije bien? Sí. Con Screaming Trees, el gran Mark Lanegan. Oye, ¿puedo spamear? Hay una entrevista acá de Twins, en zona.cl. Lo sé. Ahí la chequean, está buena. Ya tenemos una entrevista, el 88.9 más adelante. Ahí también los tengo, ¿Dónde, Roxy? Teatro Oriente, Pedro de Valdivia 99. ¿En un lugar que usted le rayo, no se lo trae? Mira tú. Me puse nervioso. ¿Cuándo va a ser esto? Sábado 4 de julio, 21 horas. ¿Ya cómo? $2,000 la entrada. Wow. Oye, y el señor Manuel García, al cual es un gusto tenerlo nuevamente tocando en Santiago, va a estar en el ciclo Otra Cosa Es con Guitarras. ¿Dónde es esto, querida Roxy? SCD Bellavista, Santa Filomena 110. Dios mío, hay que hacer esta chica rock and pop, pero con urgencia. ¿Cuándo? Sábado 4 de julio, 21 horas. ¿Y a cómo? $6,000 la entrada. Muchas gracias. Veo que congeniaste muy bien con Roxy. Oye. Enganchamos, se produjo algo acá. Y eso que hoy día han dado calladita. Y es una abrigadita. Y abrigada. Porque hace frío. Se abriga. Pero si quieren me saco algo. No. Mantén la compostura que está entrando Rocío. Ya. ¡Rocío! ¿Qué está haciendo aquí esta...? Oye, ¿qué está ahí mirando, Nacho? Yo no, nada. Nacho. Estaba, Roxy, puedo decir que está abrigada. Sí, así, está abrigada. Sí. El colales con chiporro le senta bien, así que eso. Ay, fue un agrado. Qué rico, Nacho. Ay, está acá todavía, sí, está acá. ¿Ah? Ahora, chicos, te espero afuera. Y estoy en mi teléfono. Chao, Roxy, nos vemos. Gracias, Roxy. Ya, ándate aquí, cochina. Ya, ándate, Nacho, fuera, ya. Me voy. ¡Ándate, cochina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abre la puerta, pues, Héctor! Choro, sí. Qué terrible. Oye, de verdad, Nacho, disculpa, este fue un atentado a las malas costumbres, a todo no, eso. No, se portó bastante bien, fíjate. Está todo bien. Sí, hoy día no anduvo prometiendo salidas, no anduvo prometiendo nada. No a mí, es Nacho, el invitado. Ay, si a ti siempre te las promete, Héctor. No, pero yo no compro. Mentira. Yo soy hombre de un solo norte. Oh. Ya, estamos cerrando este ro maravilloso, ro junto a Nacho Lira de invitado. Gracias, chiquillos. Muchas gracias. ¿Te pasaste? ¿En qué estáis? ¿Algún proyectillo? ¿Alguna tocata próxima? A ver, tocata de esta semana. No. No, aprovecho de pasar los datos nomás por Rock and Pop AM de 9 a 12 del día, en vivo, de lunes a sábado. Cuando usted me escuche los días sábado en la mañana, es porque estoy ahí, no estamos. No, en es verdad, ¿y por qué no carretea los viernes? Eso. ¿Y por qué no carretea los viernes? No, y porque ahora me estoy cuidando y los viernes ya no salgo. Perfecto. Pero sí, los sábados vamos en vivo, de verdad. A menos que la experiencia diga lo contrario, pero usualmente los sábados siempre de 9 a 12, y por supuesto también de lunes a sábado de 2 a 4 del Rock and Pop PM. Estamos ahí, estamos de repente colaborando en zona.cl y con los chicos de la zona de contacto también. Y espero prontamente tener más noticias escritas por estos lados, pero eso, muchas gracias. Saludo a la gente de la zona, mi una de mis primeras casas donde nunca escribí, pero los quiero mucho. Oh, qué lindo, veo que hay dos personas aquí con cultura rock and pop impresionante. Me arrodillo, me pongo de pie para felicitarlos. Y nos vamos cerrando este rock con una canción que tú elegiste, por Nacho. Una sí. canción histórica para el Roma encima. Además, encima. Yo ahora me vengo a enterar de que esta canción significa mucho para ustedes porque fue la con la que inauguraron su. Sí, su fue la primera canción que pasamos en el Roce, ya lejano, febrero. Muy lindo. Qué lindo. Entonces, creo que es un buen broche de oro a propósito de esta suerte de homenaje a Michael Jackson y lo que significa él también para una herencia importante de música negra, escuchar a otro hombre que falleció en circunstancias bien trágicas. Es el señor Marvin Gaye con un tema inmortal llamado Let's Get It On. Y con Marvin Gaye cerramos este ECRO. Que estén muy bien. Muchos besitos. Chao, chao. Adiós. Fue un placer, chiquillo. Gracias. Chao. Chao.